Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un sábado, un domingo más a Beats Live. Mi nombre es Nacho Martínez, DJ. Y vamos a estar desde ahora, desde las 6 hasta las 8. No te vayas, ¿eh?

government by a hostile flag are in test, but by a banner of freedom and peace. We have vowed that we shall not see space filled with weapons of mass destruction. Can only be fulfilled if we in this nation are first. It's life.

Estás escuchando Beats Live con Nacho Martínez, DJ. We'll be right back. Sí. Bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. En especial a Emilio y a Juanjo. Recuerda, esto es Beats Live, Synth Music Company.